Estaba escuchando al amigo James Wallerstein. Sabéis que James Wallerstein es un youtuber de los veteranos, un gran amigo de este canal con el que he colaborado y he participado también en algunos fascinantes debates. Él es un experto en cine, pero hay algo de lo que él no ha hablado mucho y es de tecnología, y él es un gran fan de la tecnología. De hecho, él sigue Vidas en Red y bueno, es aparte dentro del mundo de la tecnología, él es un gran fan de Apple y los productos de Apple. Y ha sacado una review de la keynote de Apple donde se pega casi 2 horas, porque James es así, se pone a alargar y es un gran comunicador y se explaya. Y si ha explayado a fondo, yo no he visto la keynote de Apple, no voy a opinar porque no la he visto. No me ha llamado la atención, quiero decir. Hace ya tiempo, y esto es una noticia del periódico de ayer, que la innovación en smartphones, pues, y en tablets, pues no es gran cosa. Hoy día un smartphone, y lo dice él en su vídeo, todo se está equiparando. Yo me imagino a los ingenieros de Apple terminar la keynote y decir, bueno, ponemos la cuenta atrás. Queda un año para la próxima. ¿Qué vamos a ofrecer? Un 36% más de GPU, de potencia. El nuevo chip A10 y no sé cuánto, Bionic, Ultrasonic y Megatronic. ¿Qué van a ofrecer? Cuando llevan ya años con la cantinela de mejor y más rápido. Pero no hay nada bueno, nuevo. Y por supuesto, cuando llegamos al One More Thing con el que la magia de Steve Jobs nos deslumbraba, eso ya no existe, no hay One More Thing, es que no hay One More Thing, es One Old Thing, lo mismo viejo de siempre. Yo le doy muchas vueltas al tema del iPad, ¿no? Y estaba leyendo en medium.com un artículo de un tipo que habla de los iPad Killers, ¿no? Y habla de los iPad Killers y no habla de tablets. Habla de los portátiles convertibles, estos portátiles que los puedes girar totalmente y transformarlos en una tableta y que son táctiles. Y habla de ellos como los iPad Killers. Yo creo que, hablando del tema que ayer apuntaba, ¿no? El iPad, ¿no? El iPad, la tablet imbatible, ¿no? Bueno, la tablet imbatible porque es la mejor. Yo tengo la Huawei MediaPad y la M3, creo que es la que tengo, que funciona de maravilla, estoy muy contento y tiene todo, y más barato. O sea, Huawei tiene tablets mejores. Ahora, el iPad tiene ese algo más que te va a permitir trabajar, que te va a permitir mejores aplicaciones, mejor escalado de aplicaciones, y te va a dar pues ese más. Ahora bien, dentro de las tablets de Android, el panorama es desolador. Huawei tiene el veto de las aplicaciones de Google, las Google Apps fuera. Que sí, que hay forma de instalárselo como en su momento cuando empezamos a comprar smartphones chinos, ¿os acordáis? Nos buscábamos la manera de instalar las Google Apps. Samsung está produciendo tablets de gran calidad, de gran precio, caros como iPads, pero que tú sabes que Samsung, en el momento que pase un año, va a perder el interés en actualizar esas tablets y no le queda mucha actualización porque Samsung suele olvidarse de sus productos porque tiene que sacar nuevos productos. Y eso es una cosa que Apple cuida mucho más que Samsung. Windows. Pues Windows hay Windows. Windows no son tablets, son sistemas operativos. Y Windows tiene dos productos para mí que son más iPad killers, pero son ligas diferentes, con lo cual hablar de iPad killers no tiene sentido. Pero son productos que se parecen lejanamente, que son los portátiles reversibles, cuyas ventas están respondiendo muy bien. Y bueno, pues si quieres tener un portátil súper delgadísimo, que al final cuando le das la vuelta, pues lo puedes tener en plan modo sofá y utilizarlo bien. Y la Surface que ha sido el gran éxito de Microsoft. Definitivamente el campanazo. Delgado, con buen hardware, buena calidad, modo tablet interesante, una distribución de pantalla correcta y los Chromebook. Limitados, pero extremadamente funcionales. Extremadamente funcionales. Y así seguimos. Así seguimos de innovación. Bueno, un detalle que os comenté, lo quiero comentar un poquito más ahora, y es que he desactivado el 5G en mi fantástico teléfono. Y he desactivado el 5G porque no me da nada. No me da absolutamente nada. Es decir, la velocidad. Mirad, yo con el 4G Plus, en el interior de mi casa, que no vivo en Madrid, tengo 76 megas de bajada y 51 de subida. Más que suficiente. Más que suficiente para ver vídeo, para subir vídeo en directo. Es mucho más que suficiente. Y el 5G que me da algo más de bajada, pero de subida no me da mucho más. El que hay ahora ya mejorará, por supuesto. A cambio, la batería sufre mucho más. Pues pienso, bueno, ahora me toca renegociar mi contrato con Vodafone, renovar mi permanencia, y les voy a decir que me pasen a la tarifa 4G, que se paga menos. Pues no, me doy cuenta de que todas las tarifas son 5G. Esto es un poco, a ver, Vodafone, esto es un poco o bastante engañifa. O sea, tú me dices que me das tres tarifas 5G. Una con velocidad ilimitada, es decir, a todo lo que dé el 5G. Y datos ilimitados en las tres, ¿eh? La otra, 10 megas. Y la tercera, 2 megas. ¿Comor? O sea, tienes una tarifa 5G, la segunda es 3G y la otra es 3G recortado. No me parece nada bien, me parece un poco tomadura de pelo. Pues lo suyo sería 5G, 4G, 3G. ¿Qué ocurre? Que el 4G y el 5G, dependiendo cómo te conectes, es lo mismo. Así que voy a ver qué renegocio. Realmente yo quiero mantener la máxima velocidad, es decir, no quiero 10 megas. Si yo tengo 4G Plus y me dan 76 de bajada y 50 de subida, yo quiero esa velocidad. Lo que sí me gustaría mejorar es la conexión de casa, que tengo 600-100. Entonces me gustaría tener, aunque fuera una 300 simétrica, pero simetría. Porque tengo un NAS que está todo el día conectado a internet, todo el día subiendo cosas, todo el día haciendo copias de seguridad en las nubes que tengo, y eso pues sí facilita las cosas. 4G en la luna. Noticia, cambio de tema, ¿eh? Noticia que me ha resultado muy muy interesante. Se ve que al final lo de las bases lunares va a ser verdad y todo. Va a ser verdad y todo. Y la Luna ya firmó un contrato con Nokia para que el 2028 haya 4G en la Luna y los astronautas que están ahí trabajando y montando sus tinglados pues puedan tener conexión 4G. Obviamente no van a ser las antenas que tenemos aquí en el planeta Tierra, sino van a ser antenas más pequeñas y más transportables que permitan que los astronautas, los hábitats, los módulos lunares pues puedan compartir datos y puedan compartir fotografías e imágenes a mayor resolución. Interesante, ¿eh? Al final, yo digo, os hablaba el otro día de Instagram. Para mí, en mi feed de RSS, las noticias de tecnología que me interesan, porque ya no hay noticias de tecnología, hay noticias de consumo. Pues mira, que ahora van a sacar este portátil, o esta tablet, o este teléfono. Realmente las únicas noticias interesantes de tecnología son las de SpaceX, las de Blue Horizons, la de la empresa esta de Jeff Bezos, y NASA. Eso es lo que me resulta interesante. Esas innovaciones. El MIT está haciendo un reactor de fusión o fisión, no sé qué es, que promete ser una super revolución y es una obra faraónica. Eso me parece interesante. Esas son las noticias realmente que me llaman la atención, ¿no? Y por supuesto la informática, como dice mi relato de Vidas en Red, la informática de reciclaje, los Kisheon, los ThinkPad, pues son informática que me interesa, que me parece sumamente curiosa. Bueno amigos, pues hasta aquí el podcast de hoy, es cortito, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hablar, de dirigirme a vosotros, mis fieles isleños. Pues un saludo a todos y hasta dentro de pronto, de muy prontito.